Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, a mis amigos y hermanos en todo el mundo que nos escuchan, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Bienvenidos. Les recuerdo que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico. Nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Transmitimos para toda América a través de una red vasta de radioemisoras, desde el sur de California, la poderosa KBOH, para todo el mundo, en la frecuencia 17775 megavatios. En la banda internacional de 16 metros. Esto es en onda corta. También estamos transmitiendo todos los días, ustedes saben, a través de la cadena de Radio Aleluya, Radio Luz 1050. Y en Miami, Florida, estamos con ustedes a través de la 1590 de Miami. Estamos transmitiendo también para México, en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto. Y también en Centroamérica, en Honduras y El Salvador, a través de las diversas radios que transmiten en Centroamérica. En Sudamérica estamos en el Perú, en la región de Ancash, El Chimbote, y la región de Piura, transmitiendo con ustedes a través de diversas radioemisoras en Santiago de Chile, a través de Vida. Y también en Argentina, en La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires, en el Uruguay, a través de lo que es Triunfo Radio en Uruguay. Dios les bendiga a ustedes que nos escuchan el día de hoy. Buenas tardes, esto es Diálogo Pastoral. Gran bendición de estar con ustedes en el día de hoy. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760 para que usted haga su pregunta cuando abramos las líneas telefónicas, y les recordamos los servicios nuestros aquí en Centro Evangélico Cristiano el fin de semana, los días viernes a las 7:30, los días sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Bien, quiero comenzar haciendo un comentario en el día de hoy. Es tremendo. Cada día, hermanos, que pasa, miramos a nivel de los medios de comunicación, las noticias, los medios escritos, y cada día que pasa nos sorprenden, hermanos. Y digo nos sorprenden no por el hecho de que nosotros no sepamos las cosas que están pasando, y no sepamos qué tiene que pasar. Tenemos Como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, nosotros tenemos la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, la palabra del Señor no va a pasar, se va a cumplir, tiene que cumplirse. Y vuelvo y les repito, a nosotros no nos sorprende absolutamente nada de esto. Pero cuando digo no nos sorprende, estamos hablando por la Biblia, pero sí nos sorprende y capta nuestra atención en una forma fascinante el hecho de ver de qué manera en diversos medios prácticamente están y hacen eco a las cosas que nosotros le hemos predicado a ustedes. Yo tengo aquí en la mano, esto fue publicado en el día de ayer específicamente, y quien escribe esto es un columnista llamado Gideon Rahman, y este columnista que escribe esto, oiga bien, es tremendo, dice lo siguiente, dice, y ahora hacia un nuevo gobierno mundial, y ahora para un gobierno mundial, es lo que dice esta columna. Y oiga lo que dice, le voy a solamente a detallar algunas cosas de esto y luego, como siempre, yo le voy a hacer mi comentario y mi reflexión con respecto a cómo yo veo esto. Dice aquí, este reportaje, dice, yo nunca había creído y nunca he creído que haya, dice, algún secreto o algún plan secreto en las Naciones Unidas para tomar a los Estados Unidos de América. Dice, yo nunca había creído en esto, nunca creí en esto. Y yo nunca, dice, he visto helicópteros negros volando en el cielo, los cielos de Montana. Dice, pero por primera vez en mi vida, dice, pienso que la formación de alguna forma de un gobierno mundial es plausible. Es, en otras palabras, es posible o pudiese ocurrir. Dice, un gobierno mundial envolvería mucho más que la cooperación entre las naciones. Dice, sería una entidad igual que un Estado, con las características de un Estado, de un país, que, establecido por una serie, un cuerpo de leyes. Dice, la Unión Europea ya, dice, ha establecido metas para hacer un solo gobierno continental de 27 países en Europa. Dice que sería un buen modelo. Dice, la Unión Europea incluso ya tiene, dice, una Suprema Corte de Justicia, una sola moneda, miles de páginas de leyes escritas, un amplio servicio civil y la habilidad de, en cualquier momento, poder desplegar fuerzas militares. Dice, de la Unión Europea, se hace la pregunta, este periodista se hace la pregunta, la Unión Europea, ¿sería esto el modelo a seguir para un gobierno mundial? Dice, hay tres razones para pensar que así sería o que así será. La primera razón es, dice este periodista, es incrementalmente claro que mientras más difícil sea la situación que enfrenten los gobiernos nacionales en asuntos de naturaleza internacional, por ejemplo, él habla, dice, el calentamiento de la tierra, la crisis financiera y la guerra global contra el terrorismo. Dice, estos son fenómenos globales, son fenómenos mundiales que afectan a todas las naciones. Dice, él cree que esta sería una de las causas que catapultaría, lanzaría a los países nacionales a tener la obligación de aceptar un gobierno mundial. Dice, la segunda razón por la cual él cree que podía venir un gobierno mundial próximamente, dice, es el asunto de transporte, la revolución en cuanto a transporte y comunicación. Dice, y habla de, bueno, dice que por primera vez en la historia, las comunicaciones y el transporte, como se ha revolucionado, pudiese hacer posible el que se establezca algún tipo de gobierno mundial. Y dice, el tercer punto que él mira, que es plausible, que es prácticamente enfoca hacia esto, es un cambio en la atmósfera política que sugiere, dice, un gobierno global, es la tremenda crisis financiera y los cambios climatológicos que se están dando en el mundo. Esto podría, dice, en una forma muy poderosa, empujar a los gobiernos nacionales hacia una solución global. Dice, aún países ultranacionalistas como China y países que altamente soberanos como Estados Unidos, que son fieros guardianes de su soberanía, se mirarían dispuestos a optar por una solución global. Y sigue hablando esto, ya la Unión Europea, cómo se está dando el asunto en la Unión Europea, en fin. Hermanos, a mí realmente me sorprendió, no porque me sorprenda, porque el hecho de que venga un gobierno mundial próximamente, en los años por venir o en el tiempo cuando tenga que venir. Lo que a mí en este aspecto me llamó la atención es el hecho de mirar estos reportajes ya saliendo en los medios de comunicación en una forma tan abierta. Y prácticamente, aunque allí, en lo que yo compartí con ustedes, no se mira absolutamente nada en cuanto a religión, en cuanto a futuro, en cuanto a Biblia, en cuanto a iglesia, allí no se dice nada. El hecho es de que nosotros los cristianos, hermanos, por años, décadas, hemos estado predicando lo que hemos interpretado, dice la palabra de Dios al respecto. Yo quiero que usted denote en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, a nosotros nos habla de ese gobierno mundial que surgiría y que dominaría al mundo entero, donde habrá un control absoluto de cada ser humano que esté sobre la tierra. Obviamente, vuelvo y le repito lo que otras veces le he dicho, cuando eso ocurra, también nosotros creemos, enseñamos, predicamos, la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, va a ser arrebatada al reino de los cielos. Pero de que el mundo está preparado, y prácticamente en el mundo se mira la necesidad práctica de que esto ocurra por los tres factores que este señor periodista ha mencionado: la crisis financiera mundial, la percepción que el mundo tiene de los cambios irreconciliables en cuanto al clima, las comunicaciones y los medios de transporte, donde las noticias y la cultura se disemina en una forma rápida. En los tiempos antiguos, por ejemplo, países como la cultura china, que es una de las culturas más viejas sobre la tierra, era una cultura altamente cerrada, y cosas que ellos milenariamente hacían, por ejemplo, nosotros sabemos la construcción de la famosa Gran Muralla China, para donde China evitaba o trató de evitar que gente externa tuvieran contacto con ellos, se aislaron. Nosotros sabemos que los chinos fueron los inventores de la brújula, por ejemplo, para la navegación, fueron los inventores de la pólvora, incluso los espaguetis que usted se come en el día de hoy. Los chinos fueron los inventores de los espaguetis, de las pastas, no fueron los italianos. Y si usted ha leído la historia, este viajero famoso llamado Marco Polo fue el primero que llegó a China, estuvo en China, y muchas de las cosas fascinantes que él miró en China lo sacó al mundo exterior. Entonces lo que quiero decir es, países se aislaban y la navegación, el transporte era tan rudimentario. Un barco salía de Inglaterra para América y tenía que navegar cerca de 3 meses para poder llegar, cosa que en los vuelos transatlánticos en el día de hoy, en aviones de alta capacidad, usted lo hace en horas. Se necesitaban meses para hacerlo. Las noticias corrían muy lenta. Luego, incluso hasta hace unos años, las noticias usted tenía que esperar a que se imprimieran los periódicos en la mañana para usted poder sentarse a leer los periódicos y saber la noticia de lo que estaba pasando en el mundo. En el día de hoy, la comunicación, hermanos, se ha hecho instantánea. Y la gente, los medios de comunicación, radio, televisión, cable de noticias 24 horas, vía cibernética, donde los periódicos transfieren información alrededor del mundo en fracciones de segundo, pues prácticamente ha hecho las comunicaciones instantáneas. Y esto ha acercado al mundo en una forma extremadamente cercana, valga la redundancia. Y esto hace más posible que ideas, intercambios, situaciones políticas se den. El aumento del comercio internacional, por las mismas razones que le he dicho antes. Antes, para el asunto del comercio y el trueque, era asunto interno de los países. En el día de hoy el comercio es mundial. Por eso usted nota que si algo pasa en Estados Unidos, el mundo entero sufre. Y si algo pasa en Japón o en China o en Rusia, el mundo entero es conmovido, porque el comercio se ha hecho internacional, global. Y prácticamente esto nos habla de la globalización en todos los aspectos. Alguien hace en X país algo que de alguna manera tenga que ver o afecte el medio ambiente al otro lado del mundo. Y prácticamente el otro lado del mundo puede venir y tomar situación. No importa la soberanía nacional suya con respecto a esto. Yo no sé si usted se recuerda, hace unos años el expresidente de Chile, Augusto Pinochet, fue a Inglaterra a hacerse una cirugía de espalda y un juez de España llamado Garzón ordenó su arresto en Inglaterra y su traslado a España para ser juzgado por unos ciudadanos españoles que murieron en Chile en el tiempo en que Pinochet gobernaba en Chile. Si usted nota, ahí es un cuadro perfecto de cómo funcionaría y funciona el asunto de un gobierno mundial. Pues ese es un ejemplo. Algo que ocurrió en Chile, en la política interna de Chile, en las fronteras de Chile, que no tenía nada que ver con fuera de Chile, vemos nosotros que este señor, que ya ni presidente era, va a Inglaterra a un asunto de salud y lo detienen en Inglaterra para ser enviado a España para ser juzgado por algo que ocurrió en Chile. ¿Se da cuenta? Asimismo es la situación. Y a mí, hermanos, me llama la atención con respecto a esto. La crisis financiera mundial que se está viviendo ahora mismo es uno de los incentivos más grandes para nosotros mirar, probablemente en esta generación, probablemente el cumplimiento de muchas de estas profecías que nosotros por años hemos predicado, porque no hay nada que estimule más a este tipo de acciones que el empobrecimiento y la necesidad. Y cuando usted mira los ricos llorar, el pobre que se agarre el estómago. Entonces, realmente esto es sorprendente. Y hermanos míos, esto es punto más para que usted entienda y conozca que este evangelio que nosotros predicamos es y será siempre la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, la guerra, dice este periodista en resumen, la guerra contra el terrorismo, los cambios climatológicos a nivel mundial, la crisis económica y la facilidad de transporte y comunicación son las tres o cuatro cosas por las cuales él cree que es muy posible que se dé un gobierno mundial. Hermanos míos, por años nosotros en este programa le hemos dicho, le hemos predicado Apocalipsis, le hemos predicado el libro de Daniel, le hemos predicado Ezequiel. Si usted estudia Ezequiel 38 y 39, estudia Daniel capítulo 2, estudia Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 12, todos esos capítulos, estudia Apocalipsis, bueno, todo el libro de Apocalipsis, pero específicamente el capítulo 13, específicamente, y Mateo capítulo 24 y capítulo 25, usted podrá, si usted lo estudia con detenimiento, podrá tener un panorama, una percepción de lo que la Biblia dice, de lo que nosotros le hemos hablado. Y a mí, vuelvo y le repito, no me sorprende el hecho de que esté pasando, porque yo creo la Biblia y soy predicador de la palabra, pero lo que es sorprendente es que gente que no tiene nada que ver con la Biblia, gente que a lo más probable ni siquiera lean la Biblia, de repente, de la nada, puedan percibir las cosas que nosotros a través de las Escrituras hemos percibido ya desde años y sencillamente poder publicarla en una forma tan abierta, tan clara. Hermanos míos, yo sé que estamos en los últimos tiempos y a nosotros como iglesia sencillamente nos toca en nosotros prepararnos, y estar preparados, hablamos, requiere el hecho de nosotros creer al Evangelio, creer a Jesucristo, afianzarnos en nuestra fe y no hacer como hacen muchas personas que se debilitan en esta fe. Vienen tiempos peligrosos y tiempos difíciles antes que el Señor venga por nosotros, pero la palabra del Señor Jesucristo mismo nos da promesas claras y específicas, donde Él ha dicho: yo sé, sepan ustedes que en el mundo tendréis aflicciones, no teman, yo he vencido al mundo. En fin, el Señor nos ha dado promesas claras. Mateo 28 dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y manda a la iglesia en la gran comisión a ser discípulos, etcétera. Pero luego al final dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor también dijo: yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al Consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes. Y habla de la presencia hermosa del Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para fructificar en nosotros, para hacernos saber las cosas de Jesucristo, para mantener la unidad del cuerpo, para prepararnos como iglesia para el recibimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Así que, tremendo esto, quería compartir esto con usted para que su fe, una vez más, se afirme. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas ahora. Usted puede llamarnos al 713-991-5760. Haga su pregunta y yo con gusto le contesto. 713-991-5760. Bueno, vamos a ver, tengo llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, una pregunta, ¿qué, la palabra unigénito, qué significa? La palabra unigénito significa uno solo. Uno solo. Por ejemplo, si usted tiene un hijo con su esposa y es el único hijo, entonces significa que él, que su, ese hijo suyo es unigénito, es su único hijo. Ahí, y si tiene más hijos, a ese hijo primero se le llama primogénito. Uh-huh. ¿Ok? Ok, bueno, gracias, muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted. Amén, siervo. Estaba oyendo, pastor, una predicación, ¿verdad? Y me impactó, ¿verdad?, como este varón estaba hablando, ¿verdad? Él estaba diciendo, pastor, de que que somos unos haraganes, ¿verdad? Unos holgazanes, hipócritas, que en la iglesia adoramos a Dios, pero en la casa no, ¿verdad? Que no leemos la palabra. ¿Y cuál es la pregunta, hermana? La pregunta es esta, pastor. Yo le hablo, ¿verdad?, a una persona para preguntarle, ¿verdad? Y me dice, no, no importa, dependiendo cómo te sientas. O sea, quiere decir que entonces, si yo me siento bien, aunque no esté haciendo las cosas bien. No, porque nosotros no andamos por sentimiento. ¿Verdad? Hay gente que asaltan un banco y se sienten bien cuando sacan el dinero. Y eso no significa que están haciendo las cosas correctamente. Acuérdese que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Hay gente que haciendo las cosas bien hechas se sienten mal, pero y hay otros que haciendo las cosas mal hechas se sienten bien. Acuérdese que nosotros juzgamos no por lo que sintamos, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios dice está mal, aunque nos sintamos bien, está mal. Si Dios dice está bien, aunque nos sintamos mal, está bien. Amén, pastor. Muchas gracias, siervo. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, una pregunta. Buenas tardes. Sobre lo que usted comentaba sobre un gobierno mundial, mi pregunta es, ¿se abrirían las fronteras? ¿Sería todo libre? Bueno, el asunto aquí sería, yo creo, y esto es porque yo no sé realmente, pero si tomamos el modelo de Europa, por ejemplo, en el modelo que hay en Europa, las naciones europeas que pertenecen a la Unión Europea, España, Francia, Inglaterra, y los demás, Alemania, Grecia, Italia, los demás países, pues prácticamente, yo lo he visto, el pasaporte que ellos tienen un pasaporte que se llama, dice Unión Europea, un pasaporte azul con las estrellas de la bandera azul de la Unión Europea, y luego dice el país, España o dice Francia. Prácticamente lo que están mirando eso es como si fuera, ya se miran esos países como si fueran provincias de ese conglomerado. Entonces ese es el modelo de ellos. Usted de Francia pasa a España y usted no tiene problema, pasa sin ningún problema. Y de Inglaterra pasa a Francia y sin ningún problema si usted es ciudadano de cualquiera de esos países. Pero yo no sé si en otros lugares el modelo sea el mismo. Si, por ejemplo, los países que están en desarrollo, ¿no afectaría la economía de otros países que ya están apoyados? El asunto, hermano, es que mi forma de ver esto es que van a tener que. Porque los países no desarrollados dependen su economía de los mercados. Ajá. De los países desarrollados. Por ejemplo, países cafetaleros como Colombia, si Estados Unidos y otros países no le compran el café, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se da cuenta? Sí. Países que venden sus productos a los mercados internacionales, porque esos productos en el mercado interno no van a consumir todo lo que producen. ¿Se da cuenta? Entonces, por asuntos de comercio, van a tener que adaptarse al mecanismo o al método que se ponga en el mundo. Si no, no van a poder sobrevivir. ¿Y las personas no querrán emigrar a otro país más desarrollado, siendo que ya es un solo gobierno? Yo creo que van a poner más controles. Acuérdense que cuando venga ese tipo de gobierno, el control sobre la gente va a ser un control tremendo. A ese punto, por lo que nosotros miramos que va el desenlace final de un tipo de gobierno así, que nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, la gente no podrá ni comprar ni vender. Va a haber un control completo de cada ciudadano. No crea que será fácil en un tipo de gobierno de esa naturaleza que alguien quiera hacer lo que quiere hacer. Bueno, pues muchas gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Yo le quería hacer una pregunta. Yo sé poco de la Biblia, pero yo leí que dice que nuestro propio Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo que ni él ni los ángeles sabían del fin del mundo. Jesús dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, eso dijo Jesús cuando estaba en la tierra, y hay mucha gente que dice, bueno, el asunto es que en la tierra él se limitó de ese conocimiento, qué sé yo, hay muchas explicaciones. La verdad de esto es que en la tierra nadie sabe ni el día ni la hora cuando Jesús va a venir. Solamente el Señor sabe cuándo Jesús va a venir. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados y ningún predicador puede decirle a nadie Jesús viene en tal fecha. Porque yo tengo desde los 7 años, yo era católico y siempre oía la iglesia cristiana decir que el fin del mundo ya viene, que los días... Bueno, pero si usted estudia el libro de Pedro en el Evangelio, en 2 Pedro capítulo 3, dice que vendrían muchos burladores diciendo, desde que el mundo es mundo se está diciendo que estas cosas van a ocurrir. Y dice, no, tengan ustedes cuidado, dice, tengan presente el amor del Señor y su paciencia, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. En otras palabras, el que se haya predicado el fin del mundo y no haya ocurrido en aquellos tiempos, no significa de que no iba a venir. Y los tiempos, si nosotros comparamos lo que hemos estado hablando, los tiempos que estamos viviendo ahora, sabemos nosotros que en esta generación sería muy posible de que esta cosa ocurriera por las cosas que estamos mirando. Que obviamente cuando usted tenía 7 años no se miraba. Sí, eso sí. ¿Ok? Cae, hermano, gracias por su respuesta. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. En Levítico 19 le quería hacer una pregunta yo. Habla de la ofrenda mecida y de la ofrenda alzada. ¿Significa esto que la ofrenda mecida es el nacimiento del Señor? Mire, hay que tener cuidado con asunto de la tipología allí, porque no podemos hacer tipología de todas las cosas. Recuerde, no obstante, que los sacrificios, los holocaustos, la ofrenda y todo el culto levítico en el Antiguo Testamento eran sombras de las cosas por venir, ¿de acuerdo? Si usted estudia en base a eso, Hebreo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, nos habla exactamente de cómo el culto en el Antiguo Testamento tipificaba, era tipificación de las cosas por venir. Entonces, no necesariamente cada detalle en este aspecto podemos nosotros decir, ah, esto es esto, porque ahí entra un poquito la especulación. ¿De acuerdo? Entonces, para usted interpretar eso, tiene que entender el por qué era dada la ofrenda. Habían ofrendas donde se quemaba todo, había ofrendas donde solamente se sacrificaba y se quemaba ciertas partes del animal. Habían ofrendas donde solamente se mecía al fuego y luego los sacerdotes se la comían. Había ofrendas donde, bueno, habían diferentes tipos de ofrendas y cada cosa de esas tiene una tipificación que señala algunas partes del Evangelio. Pero no podemos tipologizar medalaganariamente todas las cosas de esto significa esto y esto y esto y esto, porque en la tipología muchas veces hay gente que trata de especular y hay cosas que son especulativas. Ok, Dios me le bendiga. 713-991-5760. La línea está abierta ahora, 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, estaba preguntándole, yo no he leído, pero me han dicho, yo sé bien poca Biblia, hermano. Estaba preguntándole acerca de lo que es el diezmo, que dicen que era una ordenanza para los del Antiguo Testamento. Y también para los del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos se habla del diezmo y el Señor en el libro de Mateo habla del diezmo también. ¿Okay? ¿Jesucristo diezmó, hermano? El Señor Jesucristo enseñó del diezmo. Yo no sé si él diezmó o no diezmó, porque la Biblia no nos dice, pero él sí enseñó. ¿Ok? Ok, está bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Ahora usted puede saber que Jesucristo cumplió la ley en todo, porque él cumplió completamente con todas las ordenanzas del Antiguo Testamento. Una llamada por aquí. Buenas. Hello. Ahí no había nadie. Ok, vamos a la otra línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Adelante. Es cierto que viene pronto. Tengo una pregunta respecto, el otro día di un tema, pero no le pude entender, con respecto... Si le baja su radio podemos entender un poquito mejor, hay un ruido que no entiendo lo que me está diciendo. Hello. Hermano, se le está cortando el teléfono, me vuelve a llamar. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Hermano pastor, buenas tardes. Adelante. Una pregunta acerca de la persecución venidera. ¿Qué pasaría con los presos de las cárceles? ¿En qué sentido? En el sentido de las personas salvas. El que es salvo es salvo. El que está preso en la cárcel y está pagando a la sociedad la violación a la ley. Pero si el preso que está en la cárcel, que es salvo, sencillamente se va. Se va para el cielo el día que Cristo venga por su iglesia. Todo el que sea iglesia, es parte de la iglesia, se va. Esté en la cárcel o esté afuera. ¿Es una persecución venidera que ellos van a sufrir pena por el Señor? O sea, que los atrapen en una situación física. Yo no sé, hermano. Ese asunto yo no sé. Mi punto aquí es, el día que Cristo venga, el que esté preso se va y el que esté libre se va. Está muy bien, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Gloria al Señor Jesús. Quería hacerle dos preguntas. Una es, no entiendo mucho respecto cuando Eliseo le pidió doble porción de unción a Elías. Cuando se habla de doble porción, quiero que usted entienda esto. El doble porción tiene una significancia profunda en el Antiguo Testamento. Se le daba doble porción al heredero. Acuérdese que el heredero tenía herencia doble que todos los demás. En otras palabras, cuando Eliseo dice, quiero una doble porción de tu espíritu, prácticamente lo que estaba diciendo es, yo quiero ser el que continúe con el ministerio profético tuyo. Y nadie más. ¿Y Elías tenía autoridad para darle doble porción? Bueno, si usted te mira, la respuesta de Elías dice todo. Dice, mira, grande cosa tú has dicho, porque en mí no está. Ah, perfecto. Elías lo dijo, esto no está en mí. Claro. Pero ahí entonces le da palabra profética. Le dice, más, si me mirara cuando me fuera, será hecho. Si no, no. Oh, gloria a Dios. En otra palabra, cuando la segunda parte, yo sospecho, es un asunto mío, yo sospecho que la segunda parte es palabra de Dios que le da. Sí. Y la primera parte, grandes cosas te ha dicho, a mí no me corresponde, esto no es asunto mío. Ah, perfecto, gloria a Dios. Ok. Sí, la segunda es, mire, doctor, yo padezco de osteoporosis, todo eso. Mi pregunta es que cuando yo oro no puedo estar exactamente hincado, o sea, cambio de... Bueno, ore, si no puede estar de rodilla por su osteoporosis o su artritis, ore en otra posición. Dios le escucha la oración de su corazón sincero, no necesariamente su posición. Y Dios sabe que no se puede arrodillar, pues no se puede arrodillar. Perfecto. Muchas gracias, mi amado. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ok. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Le voy a hacer una pregunta y lo escucho por la radio. Del Apocalipsis, cuando dice, de cuando habla a las iglesias, que dice que pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña a que seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Lo escucho por la radio. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es esa mujer o a qué se refiere? Ok, por la radio le respondo. Cuando se habla de Jezabel allí... Usted tiene que entender que ahí se está hablando de un sistema simbólico, no de una mujer personal per se. En este caso específicamente hay que entenderlo de esta manera, aunque no dudamos que quizá haya, como dicen algunos historiadores, alguna mujer que se llamaba así, que estaba en esa iglesia, quién sabe. Pero en el sentido profético dice, enseña a comer cosas sacrificadas a ídolos, seduce a los predicadores. Prácticamente se está hablando de algún sistema de falsa doctrina que estaba contaminando a la iglesia o que estaba amenazando la iglesia en ese tiempo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. La gente se desespera. Están en línea, se desesperan. Una llamada más. Buenas tardes. Bendiga, hermano. Adelante. Está muy interesante su tema de hoy. Yo creo que es ya es ya estamos en los últimos días. Y estamos viendo que esto, y creo que el Señor ya no tarda en venir. Yo quiero preguntarle qué pasa cuando una persona quiere tirar la toalla. Pues decirle que no tire la toalla. Hay gente que anda por sentimiento, por desgano, se desganan y dicen, ¿sabes qué? Ya yo no quiero seguir adelante. Acuérdese que la palabra del Señor en el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo asunto de pecado. Hay que despojarse y hay que continuar con paciencia. ¿Cómo continuar en esta manera? La comunión con Dios, consagrándonos, tanto más que miramos que aquel día se acerca. El libro de Hebreos nos habla y dice que en la congregación, sin dejar de congregarnos para estimularnos al amor, es importante estar en la iglesia, y más cuando la gente está desanimada, más tiene que estar en la iglesia para estimularse al amor y mantener la comunión con el Señor, obviamente. Si no lo hace... ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha querido tirar la toalla de su trabajo? Dice, ya yo no quiero este trabajo, pero sabe que necesita trabajar y no tira la toalla, sigue adelante un año más y otro año más y otro año más, porque sabe que necesita el cheque. Asimismo, usted quiere tirar la toalla del Señor, pero sabe que necesita su salvación. Si apreciamos la salvación, así como la gente aprecia el cheque en el trabajo, si apreciamos la salvación, no vamos a tirar la toalla. Sí, hermano, porque yo he visto muchas personas que están en el cristianismo y tienen 15, 20 años y ya después dicen, no, esto no es para mí. Bueno, no, en verdad no han apreciado el tesoro que es la salvación y no han apreciado a Jesucristo realmente. Ok, muchas gracias, hermano, por tu comentario y por el consejo que nos ha dado. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mire, tengo un versículo bíblico que no entendí aquí en Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Sí, no está mandando allí a la gente a pecar. Entiendo, no está diciendo, te aconsejo que lo siga haciendo. Lo que está diciendo es, allí, el que es injusto y el que es inmundo, por naturaleza, vas a continuar en su inmundicia, es lo que está diciendo, y vas a continuar, y no va a entender, no va a querer entender, y va a continuar haciéndolo. Pero el que es justo, el que camina en el Señor, practique la justicia todavía. Sí, mira estas cosas y dice, no, sí. A mí me conviene seguir hacia adelante en esto. Es la misma pregunta que me hicieron hace un ratito. Ajá. Mirando las cosas que están pasando, ¿cómo puede haber gente saliéndose de la iglesia y yéndose al mundo otra vez? ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, no está diciendo, te aconsejo que lo siga haciendo, sino lo que está diciendo es, el que es injusto, pues va a seguir en su injusticia y no le va a importar. Exactamente. Ok, muy bien. No, pues ya está bien clara la cosa. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada, hello. Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Mire, yo nomás solo le quiero hacer, no es una pregunta, un consejo. Estoy desesperada. Yo soy cristiana. Mi esposo es cristiano. Mi hijo acaba de llegar de Nicaragua. Él no quiere nada con Dios. Y fíjese de que pone música ranchera. ¿Qué edad tiene su hijo? 22 años. Bueno, usted lo que tiene que decirle a su hijo, digo, mira, venga para acá, mijito. Usted acaba de llegar de Nicaragua, usted no sabe la vida que nosotros tenemos aquí. En mi hogar, nosotros hemos sido creyentes, hemos sido cristianos, y yo no quiero tener un problema, me siento mal con ese tipo de asunto. Así que usted aquí me apaga el radio porque usted está bajo mi techo. Pirio y punto. Y si el hijo dice, a mí no me interesa, no me conviene, yo no quiero eso, entonces él va a tener que buscarse su apartamento o regresarse a Nicaragua. Es duro, pastor. Bueno, no es duro, hermana. Es autoridad que usted tiene que tener en su casa. Yo sé, pastor. Muchísimas gracias. Ok, hermana. Dios me lo bendiga a usted. Porque si yo voy a la casa de alguien, yo no voy a ir a hacer lo que a mí se me antoje en la casa de alguien. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es esta: ¿por qué el judío es judío por la mujer y no por el hombre? Porque así ha sido establecido. Un judío se cataloga judío si es hijo de una madre judía. Así se estableció que era la línea maternal la que daba la nacionalidad. No el hombre. Por lo tanto, así estaba en la ley y así lo estableció Dios. Okay. ¿Eso que ver con respecto a la promesa que Dios hizo por medio de la mujer en Génesis? No, eso es pura especulación. Ya si nos metemos a Génesis, es especular. Y no tiene, a mi forma de ver, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Es un asunto de que así lo estableció Dios. Okay, entonces esa regla nada más es por la ley judía. Por la ley judía, sí. Y también se considera judío por la ley judía. Hay dos tipos de nacionalidad judía. Todo hijo nacido de una madre judía. Acuérdese de Timoteo, que su papá era griego, pero su mamá era judía, él era judío. Exacto. Todo hijo de una madre judía es judío. Pero también toda persona que se circuncida y guarda la ley de Moisés es judío, aunque no haya nacido judío. Acuérdese en el caso de Abraham, donde dijo: todos los tus siervos los comprado en casa, y los contará como si fueran nacidos, como si fueran tuyos. ¿Entiende? Y al día de hoy también, usted se convierte al judaísmo, en el judaísmo ortodoxo, usted se convierte al judaísmo, se circuncida, guarda la ley, le dan un nombre hebreo, y usted es judío. Incluso pudiera ser presidente de Israel. Wow. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Siete trece nueve uno cinco siete seis cero. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quisiera saber una parte de la Biblia donde especifica que no es del hombre dirigir sus pasos. ¿Eso qué significa? Perdón. Bueno, lo que habla allí es que nos habla de la autoridad de Dios sobre nosotros. Dicen que no es en el que quiere, porque usted y yo podemos decidir hacer mil y una cosas, pero en última instancia está en lo que Dios nos permita. ¿Se da cuenta? Dios también troncha los pasos del hombre. Hay ocasiones donde el hombre ha querido hacer algo, hacer X cosas, y Dios, aunque el hombre se propone hacerlo, Dios no le permite que lo haga. A eso se refiere. Aunque mi madre, pastor, Dios lo bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, tengo dos preguntas. Una, ¿es considerado Alá y el Corán parte de Dios? Jamás. Never, ever, jamás. El Corán es un libro de 23 capítulos, 114 shuja, le llaman, que son capítulos, y es un libro de 114 capítulos, escrito en 23 años por Mahoma. Él dice que se lo reveló el ángel Gabriel, pero número uno, no hay evidencia de que Gabriel jamás le haya hablado a ese hombre. Y si usted estudia el Corán, son especulaciones y son cosas que se ha recopilado. Él tomó parte del judaísmo, parte del cristianismo, y lo puso allí. Okay. Entonces, jamás el Corán es palabra de Dios. Y porque Gabriel, si reveló el Corán, no se va a contradecir, y no va a contradecir lo que ya Dios había dicho de los profetas, a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de las profecías dadas en el Nuevo Testamento, que el Corán prácticamente lo contradice. Uh-huh. ¿Okay? Y Alá era un ídolo en las, antes del islamismo, en las tribus nómadas de ese desierto, tenían muchísimos dioses y Alá era el dios principal de todos esos ídolos. Y Mahoma lo que hizo fue que quitó todos los demás ídolos y dejó a ese. Uh-huh. Alá no puede ser el verdadero dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se ha revelado y ha dicho cuál es su nombre. Okay. Ahora, la segunda pregunta, con el resumen que usted leyó del periódico, de todos estos acontecimientos que se van a dar en los últimos días, uh-huh. Ahorita hay, está esa lucha para que la Biblia entre a estas regiones. El asunto... ¿Qué tiene que ver con el resumen que usted dio? El asunto que yo veo es que si viene un gobierno mundial, tiene que venir una religión mundial. Ajá. Porque por la religión la gente se pelea y se ha peleado desde que el mundo es mundo. Ajá. Entonces, algún acuerdo va a venir y le voy a decir que hay esfuerzo que se está haciendo, muy serio, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos, para que haya una sola religión, donde se le quite a las religiones todas las cosas que por las cuales la gente se pelea. Por ejemplo, al cristianismo quitarle a Jesucristo, y a tal otra religión quitarle tal cosa, y hacer una religión que sería como un culé, una sopita suave, donde se le obliga a cada quien que la reciba, y acuérdese que cuando el anticristo venga, él se va a hacer cabeza de esa religión, haciéndose el dios principal de esa religión, y la gente lo va a aceptar. Uh-huh. Eso va a tener que ocurrir para que haya una organización de naciones que en todo el mundo, como una sola nación. Ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas. Bueno, buenos días, pastor. Adelante. Le quería una pregunta. Mire, mi hijo le gusta la religión cristiana. Yo lo conté en la católica, ¿verdad? Pero mi pregunta es que me estaba platicando ayer, me dice, ¿sabes qué, papá? Dice, me dijo el pastor, dice que ya se abrió el quinto cerco. ¿Eso qué significa, hermano? No, pues el pastor ahí está equivocado, que se abrió el quinto sello. No, ese pastor lo que le está diciendo allí, y quizás no sea un pastor, quizás está yendo con alguna otra religión que no es la religión cristiana, porque no... Cuando se hablan de los sellos de Apocalipsis, y usted puede mirar esto en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, los jinetes, y luego viene la apertura de los sellos, capítulo 7, toque de trompeta y así. Usted puede mirar todo esto, pero prácticamente, hermano, eso no ha ocurrido todavía. ¿Sabe por qué no ha ocurrido? Porque la iglesia todavía está en la tierra. Cuando eso ocurra, ya Jesucristo ha venido por su iglesia. Por lo tanto, a él, en la iglesia que está yendo, le están enseñando cosas falsas. Muchas gracias. Okay, Dios me le bendiga. Adviértale que busque una verdadera iglesia cristiana. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. En cuanto al tema que usted está abordando, este nuevo tipo de gobierno que vendrá en el futuro... ¿Será un gobierno de qué línea? ¿De derecha, de izquierda? ¿Será comunista? Yo creo que no tendrá una ideología en este aspecto, decir comunista o derechista. Yo creo más bien que el dictador que se va a levantar, que es el activista, será un tipo fascista. ¿Tipo religioso? Bueno, pero un tipo fascista. En el fascismo sería un tipo como Hitler, como Mussolini, de esa índole. Pero al principio va a venir con mucha labia, dominando por la buena, conquistando a la gente. Así va a venir. Pero va a ser un tipo de gobierno de esa naturaleza. Sí, pues como hoy día lo que el mundo tiene amasado en cuanto a economía son 40.7 trillones de dólares. Y entonces eso sería de que ponemos a pobres, una nación rica, no le va a gustar establecer la comparación de monedas. Bueno, el asunto es que así vendrá la cosa, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada, la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Solamente quería preguntarle, ¿la iglesia va a alcanzar a ver cuando empiece el nuevo gobierno? O sea, la iglesia... No sé, hermano. Yo lo que sé es que la palabra de Dios nos habla y nos dice que la iglesia es arrebatada en Tesalonicenses 4, nos dice, es arrebatada la iglesia,